rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos de vuelta y de Buenos Aires, de la capital, nos vamos a Jujuy, a Libertador General San Martín. Y ahí están nuestros compañeros de Capoma, de la radio también de Capoma. Y está ahí Julio Gutiérrez, el gitano para todos. ¿Cómo estás, Julio? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Julio. ¿Cómo anda todo? Todo bien, tranqui. Bueno. Acá con, bueno, dos cosas, ¿no? Nos llaman hoy un poco el tema de Blaquier y Lemos. Me imagino que eso habrá sido fuerte, ¿no? Para encontrarnos que después de todo lo que uno luchó, los dejan como sin procesar por falta de méritos, por ahora. Sí, por ahora. Uh-huh. Eso queda claro. No están librados, digamos, de la justicia, todavía siguen imputados, y bueno, es un paso atrás y esperamos que de ahí se pueda hacer, volver a avanzar como habíamos avanzado anteriormente, ¿no? Y que de una vez por todas esté, digamos, esté sentado en ese banquillo que tanto anhelamos, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes estuvieron? ¿Hubo ayer alguna conferencia de prensa? ¿Nos comentaban qué es lo que decidieron como para seguir adelante? No, se tomó la decisión, digamos, como organismo de seguir adelante con todo lo que veníamos haciendo, de no aflojar, de no bajar los brazos, de seguir en la calle, de seguir repudiando esta acción, digamos, de estos jueces corruptos, jueces de la dictadura, porque eso es lo que son, son amigos afines ideológicos en conjunto con Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, ¿no? Eso de que bueno, a ver, yo prestaba las camionetas pero no sabía lo que hacían, es como que me comí el guiso y tiré la olla, pero... Sí, estos jueces son Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, para que quede claro de quién estamos hablando. Sí, y Rigi es que es un juez de la dictadura, uno que lo puso Videla, formó el Camarón en 1971, o sea, tiene su lado nefasto este juez, así que bueno, vamos a ver ahora con la apelación a la Suprema Corte de Justicia y arrancar de prácticamente foja cero. Lo bueno es que ahora se pueden aportar muchas más pruebas que no se pudieron aportar anteriormente, ¿no? Esto marca. Se va a hacer, porque cuando se querían presentar las pruebas, ya se había cerrado el periodo indagatorio donde se presentaban las pruebas. Entonces, ahora está abierto, se va a volver a abrir todo el proceso indagatorio donde, bueno, ahí se van a poder aportar pruebas, las pruebas que no se habían aportado anteriormente. Va a seguir instruyendo, va a seguir instruyendo esa causa el juez Poviña, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, él va a seguir con la causa. Bien. Él va a volver de nuevo, él tiene que, vuelve toda la causa a él y tiene que volver de nuevo toda la instrucción indagatoria y bueno, a apelar a que ellos se siga haciendo lo mismo, ¿no? Esto es lo bueno de que sigue imputado, todavía sigue con el embargo, sigue sin poder salir del país, entonces nosotros decimos que bueno, que esto es algo que prácticamente se esperaba, ¿no?, por parte de la justicia, porque esa es la realidad. La justicia acá no quiere, es la justicia, o sea, es el poder judicial que está a favor de los cómplices civiles y económicos de este poder económico, ¿no?, que no quieren que se haga justicia, que nuestro país avance en esto, en estas causas, y que está demostrado, ¿no?, porque no solamente es Carlos Blaquier y Alberto Lemos, sino que también es Mazote en Bahía Blanca, también es son todas las resoluciones que salieron en esta semana. Y bueno, y esto es como que ellos quieren decir, ojo, que nosotros también estamos organizados, esta derecha que dice nosotros también estamos organizados y hacemos lo que queremos, a una semana del 24 de marzo decimos que rechazamos todos los procesos a los civiles, ¿no? Porque esto es la realidad. Claro. Entonces, vos fijate, a una semana del 24 de marzo, a 39 años de la dictadura cívico-militar, y con lo de Lemos y lo de Blaquier y Lemos, vos fijate, a días del décimo aniversario, ¿no?, de del fallecimiento de la doctora Olga Redes, ¿no? Exacto. Que fue la primera persona acá en Libertador que empezó a denunciar a este monstruo económico como la empresa Ledesma, sí, claro, y a su presidente, ¿no? Ella que ahí comenzó a dar sus vueltas en la plaza, ¿no?, seguido por un montón de gente que se fue sumando, y lo que significa casi todos los años esa marcha del apagón, ¿no?, donde reúne a miles de personas. Justamente hoy también va a haber una actividad ahí en Libertador General San Martín, donde realizará esa ronda, ¿no, Olga? Sí, hoy justamente los organismos de derechos humanos, bueno, CAPOMA y otras organizaciones sociales y políticas, nos vamos a juntar en la plaza de Libertador General San Martín a dar una ronda, hacer una ronda simbólica, ¿no?, recordando y conmemorando, digamos, homenajeando a esta luchadora inclaudicable de los derechos humanos de acá de Libertador General San Martín, como Olga Márquez de Arede, ¿no?, donde ella empezó su lucha en la plaza y donde todavía descansa, ¿no? No nos olvidemos que las cenizas de Olga están depositadas en esta plaza acá en Libertador, como ella quería, ¿no? Entonces es algo mucho más emotivo, mucho más fuerte. Pero bueno, nosotros lo que salimos de esa lucha, lo que nos formamos junto con ella, lo que tenemos, esos grandes ideales que ella nos enseñó, bueno, queremos homenajearla y queremos recordarla de esa manera, ¿no? Luchando, nunca bajando los brazos y siempre reclamando por la verdad, la memoria y la justicia, ¿no? Sí, sí. Julio, yo tenía entendido que parte de esas cenizas también estaban en Plaza de Mayo. ¿Cómo? Yo tenía entendido... parte de las cenizas de Olga están en Plaza de Mayo también. Sí, sí, también. Se dividió, hay una parte ahí y la otra parte acá en Libertador, ¿no? Sí, claro, obviamente que era, como bien lo decías, el lugar donde... hecho las raíces, ¿verdad? Exactamente. Bien. Bueno, habrá que seguirla. No hay otro camino, además, ¿eh? Y habrá no, que... Es más fuerza todavía este año, claro. Volver a poner tanta fuerza como se pone todos los años en esta marcha del apagón, volver a ponerla porque evidentemente no se puede bajar nunca los brazos con esta gente. Obviamente, ¿no? Acá todos tenemos que empezar a hacer mucho más fuerte, pero que quede claro, ¿no?, que estos jueces civiles que no crean que ganaron, que ya ganaron, como salieron a decir acá en Libertador, que ya son inocentes, que no tienen nada que ver, no. Todavía tienen mucho que ver, todavía tienen mucho que responder, no son inocentes, todavía siguen imputados, no está procesado, pero todavía siguen imputados y pueden volver a estar procesados y pueden volver a estar sentados en un banquillo de los acusados. Esto queda clarísimo, ¿no? Esto no es un traspié, sino que es un envión a todos los organismos y organizaciones que buscamos la verdad, la memoria y justicia acá en Libertador General San Martín y en toda la provincia de Jujuy, a que se haga justicia, a que nuestros compañeros expresos, los que sufrieron esas torturas, los que sufrieron todos estos vejámenes que pasaron en los centros clandestinos de detención, no son fábulas ni tampoco son cuentos chinos, como lo dijo el señor este nefasto Carlos Pedro Blaquiere en una conferencia de prensa. Sí. Nosotros decimos que ellos son la prueba viviente que tenemos acá y que ellos no pueden hacer caso, o sea, oído sordo, la justicia no puede hacer oído sordo a estas historias, ¿no? De las que todavía podemos nosotros, como jóvenes, como adultos, podemos vivir y escuchar prácticamente todos los días cuando nos juntamos o lo visitamos a los compañeros. La justicia tiene que empezar a investigar, la justicia tiene que saber de que se tiene que cortar ese poder económico, ese poder cómplice, y que se tienen que ser juzgados, tienen que ser condenados, para que sea de ejemplo para el resto del mundo, ¿no? Que acá en Argentina todavía los cómplices civiles y los ideológicos de la dictadura todavía siguen siendo juzgados y no están y no pueden andar ahí en la calle libremente al lado de nosotros, ¿no? Eso que aclaro, nosotros como CAPOMA, como Organización de Derechos Humanos, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir en nuestra lucha en la calle gritando por la verdad, la memoria y la justicia y buscando a nuestros compañeros y compañeras detenidos desaparecidos acá del departamento, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias, Julio, y la seguimos. La seguimos. Un siempre abrazo. Con las banderas en alto. Exacto. Sí, señor, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo a ustedes. Muchas gracias.